Guillermo Bermejo amenaza con cierre del Parlamento. Rechaza que se vea en Lima el caso de los dominicos. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora inmediatamente a la República Dominicana, donde el diario El Caribe titula: conflictos en barrios tienen solución en las fiscalías comunitarias. Universidades tienen dilemas sobre vacunas. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Universal de México. Bueno, también nos queda el Universal de Venezuela. Vamos con el mexicano. Rebelión y crisis en el Tribunal Electoral. Entre tanto, el Nacional de Venezuela, es el Nacional de Venezuela. También hay un periódico muy importante que se llama El Universal en Venezuela, pero en este caso vamos a dar cuenta de los titulares del Nacional. La reconversión monetaria y el dólar digital, un maquillaje contable. Presidente de México confirmó que su país será sede de negociación sobre Venezuela. Bueno, es el repaso de los titulares más importantes de la prensa en el día de hoy, la prensa latinoamericana o la prensa iberoamericana, porque arrancamos aquí en España. Ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae el avance de Latino Deportes. Comencemos con el noticionón, que ha monopolizado absolutamente todos los medios deportivos de comunicación, así como las redes sociales, las ha puesto a reventar: la salida de Leo Messi del Fútbol Club Barcelona. ¿Por qué salió Leo Messi del Fútbol Club Barcelona? Hay muchas razones, y quizá algunas de tipo personal y otras de mucha fuerza económica. Pero continuamos también con los hechos relevantes en la jornada del día de ayer en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde la karateca Sandra Sánchez, en medio de llanto, mostró la inmensa felicidad que le daba alcanzar el oro olímpico con una kata perfecta. Pero también vimos al colombiano Anthony Zambrano demostrando que de la humildad también salen grandes deportistas, y con esfuerzo y con categoría alcanzó la medalla de plata en los 400 metros lisos. Pero también tenemos el éxito y el logro de un chico de 18 años que se ha colgado por primera vez la medalla de oro en la escalada deportiva, un deporte incluido en estos Juegos Olímpicos. Y para la jornada de hoy ya comenzarán las grandes finales de las diferentes disciplinas, porque entramos en la recta final de estos Juegos. Pero tenemos también interesante la negociación de la Liga con la CBC, que está en una tensión máxima cuando dos clubes fuertes de España se han puesto en contra: el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, precisamente. Y las finales de béisbol, donde tenemos en acción a la República Dominicana peleando por una medalla de bronce, y a los Estados Unidos de América frente a Japón por la medalla de oro. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos ahora a una breve pausa y de vuelta estaremos con el tema de conversación, igualmente con el repaso de las tendencias en las redes sociales. Ya regresamos. Latino CFM está en tu radio, está en tu emisora. Latino CFM, para tu dance, para que tú baile ahora. Latino CFM, oye, es pa' gozar. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas.

maestro Alfredo Gutiérrez, que tiene 76 años, pero dice que se siente jovencito. Y lo demuestra, además. No solamente canta, sino que toca el acordeón, baila, improvisa. Bueno, lo hace todo. Además, es arreglista, dirige. Increíble el maestro Alfredo Gutiérrez. Ahora resulta que las canciones que ha hecho a través de su extensa carrera artística, que la empezó con solo 12 años, les incorpora este sonido un poco afro. La música caribe en general es afro. Sí. Y ahora la hace notar más Alfredo Gutiérrez con esta producción que se titula Champetú. La champeta es un género totalmente afrocaribeño. De manera que a bailar, porque algo que se le da también muy bien al maestro Alfredo Gutiérrez es que baila. Con 76 años, bailando. Bailando un ritmo incluso con más movimiento que el propio reggaetón. Bueno, ya está el videoclip. Lo vamos a compartir en las redes sociales. Para seguir a esta gran leyenda de la música. 76 años, él dice que se siente jovencito todavía. Porque en su familia, sus tías, sus abuelas llegaron a los 120, 115. Entonces él se siente a medio camino de la vida. Siguiendo el estilo, ¿no? Y ahí baila. Bueno, qué bien el maestro Alfredo Gutiérrez. En muchas ocasiones hemos hablado con él. Y le damos la bienvenida a esta nueva producción discográfica. Champetú, el Champetú, ese es el título. Y esta canción se titula Sombrerito de Panamá. Escuchan a esta hora el Café Mañanero. El vallenato, vallenato, la cumbia y la música popular. Pero yo no puedo. Tienen casa propia en Latinos FM 107.9. Salsa, más salsa en Latinos FM 107.9. Hoy se bebe, hoy se bebe. Es viernes y aquí estamos. Ya viene el tema de conversación en el Café Mañanero. ¿De qué se está hablando en estos momentos? La noticia polémica. Lo que se dice en los medios y redes sociales. En el Café Mañanero, tema de conversación. El tema de conversación, sin duda alguna, la protagoniza Leo Messi. Seguramente Carlos Angulo lo trae en el personaje del día. No sé, Carlos siempre nos sorprende. Pero para hablar de sorprendidos, empecemos precisamente por Leo Messi. No se lo esperaba. Él pensaba que las cosas estaban más o menos arregladas. Y ayer fue ese que se encontró con la sorpresa de que el Barça le decía no. ¿Qué ha pasado aquí? Es una historia bastante larga y difícil de explicar en corto tiempo. Pero el caso es que detrás de la escena de la inesperada salida de Messi del Barcelona, bueno, hay una hoja de ruta del astro argentino que estaba, donde estaba la firma para 2 años con el club Blaugrana o Azulgrana. Tengo entendido que Blaugrana es en catalán o en valenciano, lo que es azulgrana. Bueno. Para mí, evidentemente, y para muchos, me llama la atención es que Leo Messi se haya sorprendido con el giro inesperado que ha dado esta novela, ¿no? La novela de Leo Messi que se inició por allá en el verano pasado cuando él ya quiso marcharse del Barcelona. Ya les contaba en el primer sorbo de actualidad que el portal Infobae, que es argentino, ofrece detalles a propósito de cómo se dieron las cosas. En una reunión le advirtieron que si bien Barcelona se fue desligando de jugadores para ajustar los números y así hacerle lugar a su contrato, los movimientos no alcanzaban. Y que era necesario cambiar condiciones para cerrar su nuevo vínculo con la institución. Allí fue cuando lo sacudió la noticia, en Miami o República Dominicana, en Rosario o en Ibiza, mientras se tiraba de la cubierta de un yate con su hijo Tiago, o al tiempo que se permitía una hamburguesa en las playas. Bueno, así recoge hoy el portal Infobae. El caso es que se hizo hasta lo último a través de un fondo de inversión que, en este caso, Javier Tebas, titular de la competencia, es decir, de la liga, queda en una posición incómoda porque la liga está señalada en el comunicado del Barcelona como responsable de la despedida y porque en apenas un puñado de años perdió a Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos y ahora a Messi. Una sangría enorme para su vidriera. Y ahora se empieza a hablar, desde luego, del futuro de Leo Messi. ¿Dónde va a jugar Leo Messi? Este debería ser un tema de deportes, pero le cuento que trasciende a lo deportivo esta noticia, que ha opacado a los mismísimos Juegos Olímpicos. La salida de Leo Messi del Barcelona. Se pregunta en Argentina qué posibilidades hay de que vaya precisamente al fútbol argentino, ¿no? Hoy no entra en el radar de Leo Messi, más allá de su pasión por News. Su plan familiar de vida es diferente en la actualidad. Un plan que se vio sacudido entonces por una noticia que ni el propio protagonista imaginaba cuando bajó del avión en Cataluña con las intenciones de quedarse por lo menos 2 años más. El Paris Saint-Germain está como el principal destino de Leo Messi. El Paris Saint-Germain. De hecho, se le ha visto a Leo Messi, y es la fotografía que ilustra la portada. Le aparece con varios de sus amigos, como Ángel Di María, que está en el PSG precisamente. Neymar. El futuro de Leo Messi estará entonces en Francia. Tema de conversación. Vamos entonces. Carlos Angulo, seguramente lo vas a encontrar también en las tendencias de las redes sociales. No quiero estropear la experiencia de escuchar las tendencias en las redes sociales. Así que adelante. Las tendencias en las redes sociales llegan a ustedes gracias a los expertos en belleza que ya se encuentran en Valencia, mis amigos de Latin Fashion Jennifer Peluquería, quienes disponen de los mejores servicios de belleza a los mejores precios del mercado, lo que es la pedicura, la manicura, las extensiones, la depilación, los tintes y los alisados, así como las mechas balayage, los consiguen en la nueva sede de la avenida Dr. Peset Alexandre 122, justo al lado de la estación de transit de la línea 4 del tranvía. Podrán contactarlos a través de sus redes sociales como Latin Fashion Jennifer Peluquería. Entre lo más comentado por los usuarios a esta hora en Instagram y Twitter, nos encontramos con el nombre de Lionel Messi, ya que los usuarios están hablando acerca de las reacciones de los distintos jugadores ante el anuncio del FC Barcelona de que su capitán, quien acaba de ganar la Copa América con Argentina, no continuará en las filas para la próxima temporada. Entre ellos, antiguas figuras del club como Carles Puyol han compartido mensajes en sus redes sociales estableciendo que es un día muy duro para ser fanático, pero aún así, visca Barça. Entre otros nombres, Verdelis, la reconocida blogger española, anunció que está embarazada del que será su octavo hijo. Entre otro de los nombres, entre las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag Feliz Viernes, con el hashtag Feliz Fin de Semana, al igual que con el hashtag La Última Cena 3. Esto con respecto al popular show que tuvo su más reciente edición la noche de ayer. Entre otro de los nombres, está siendo comentado el de Johan Diniz, luego de su extraña participación en la marcha olímpica de 50 kilómetros que tuvo lugar ayer en las Olimpiadas de Tokio, que tendrá su clausura el próximo domingo a las 12 del mediodía, hora española. Entre otro de los nombres, está siendo comentado a esta hora el de Griezmann, ya que se convierte en la nueva figura del FC Barcelona, al igual que entre otro de los nombres, Está siendo comentado el de Selena Gómez, quien estalló en contra de una serie por haber bromeado acerca de su trasplante de riñón. La actriz criticó a la serie The Good Fight por haber hecho un chiste sin gracia con respecto al trasplante de riñón, que se conoce públicamente ella recibió, y lo ha hecho a través de sus redes sociales, haciendo esto un comunicado que se ha hecho viral y que cada vez ha recibido más apoyo por parte de sus seguidores. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos Angulo. Las tendencias en las redes sociales a nombre de Cas Latino Abad en la Avenida La Plata número 107. Un lugar donde podemos encontrar productos latinoamericanos. Cas Latino Abad. Los arroces. Sí, los arroces así como lo oyen, especialmente el largo. Atención a la gran promoción. El saco de 25 kilos a solo 20 euros, hay que aprovechar al máximo. Igualmente los quesos, asimismo las harinas. Gas Latino Abad. Los ingredientes para los platos latinoamericanos en la Avenida La Plata número 107. Gas Latino Abad, tu tienda latina en Valencia. Y también estamos a nombre de Restaurante Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es un sitio donde vamos a encontrar gastronomía colombiana, empezando por esa gran variedad de patacones. A esta hora de la mañana ya podemos disfrutar las empanadas, asimismo los pan de bonos, sí, pan de bonos, empanadas, buñuelos, arepas, todo esto para desayunar. Y un delicioso jugo de papaya. De papaya o maracuyá. Si prefieres también de tamarindo. De curuba. Pero son tantos los sabores que puedes disfrutar allí en Patacón Tostado. Pero a mí que no me quiten mi jugo de guayaba. Guayaba blanca o guayaba roja. Hay de dos guayabas, ¿cierto, Rainel? Tú que sabes de guayaba, tú sabes de guayaba. Que venimos sí, del Caribe. Guayaba blanca, guayaba roja. ¿Cuál te gusta más? Déjame decirte que la roja para mí es más degustante, más sabrosa. Quizás por el color, no sé. Pero sí, la siento más a gusto a mi paladar. Pero te cuento que la guayaba blanca, a mí también. Yo creo que soy más de la guayaba roja que de la guayaba blanca. Pero es que la blanca tiene lo suyo, ¿no? Claro, cada guayaba tiene su matiz, la blanca, la roja. Pero bueno, esto es para gustos y para gustos se hicieron los colores. Entonces, a ir a este sitio que estás comentando y cada cual que le guste, lo que le guste. Muy bien, ya lo saben, Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, zona Plaza España. El vallenato. Vallenato. La cumbia. Y la música popular. Pero yo no puedo. Tienen casa propia. En Latinos FM 107.9. El café mañanero en Latinos FM. Lo que se dice en los medios y redes sociales. En el café mañanero. Tema de conversación. Ya pasó el tema de conversación, igualmente las tendencias en las redes sociales. Ahora vamos con otro apartado interesante. Cada día en Latinos FM, el café mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. La noche plena de quietud, con su perfume de humedad. Y en la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fui, noche tras noche, hasta el mar, para besar su boca fresca de amor. Y me juró querernos más y más, y no olvidar jamás aquellas noches junto a la mar. Hoy este es un viaje a la música cubana, a la música del Caribe, a la música universal. Está con nosotros Reinel Ávila. Hoy empezamos el Café Mañanero con música cubana, rindiendo un tributo al maestro Ibrahim Ferrer, porque falleció hace exactamente 15 años. Se nos marchó el maestro, dejando un legado muy importante. Pero la música cubana es muy extensa y hoy nos vamos a aproximar al jazz. Reinel, claro, bienvenido, sí, al Café Mañanero, como todos los viernes y como todos los días. Bueno, vamos a brindar con este sorbito de Café Mañanero, con este saludo cordial para todos los que nos sintonizan a esta hora. Bueno, ahorita ya me hice una introducción hablando de la guayaba, también muy buena, en este horario también de la mañana, unido a este Café Mañanero. Tú sabes que escuchando esta emblemática voz de la música cubana, Tito Gómez, con la orquesta, sí, Riverside, quien se mantuvo como su cantante principal durante poco más de 30 años dentro de esa cantidad de años que estuvo en su carrera artística, porque ya los últimos años de Tito Gómez, bueno, estaba como solista y demás, pero con la Riverside estuvo poco más de 30 años. Y hago énfasis con la orquesta Riverside porque, bueno, voy a llegar a la Riverside, pero voy a ir un poquito más atrás. Vamos a hablar de jazz, ¿en qué sentido? Por ejemplo, el jazz, aunque en la década de 1700 y algo, surge en sí, Estados Unidos, los barrios de Nueva Orleans y demás, pero a Cuba como tal empieza a llegar la influencia de la jazz band norteamericana cerca de la década del 20, por ahí entre el 20 y el 22. Pero no fue hasta el año 1922 que se forma la jazz band Hermanos Palau en La Habana. Esta orquesta comenzó a dar sus primeros pasos en casinos y diferentes centros nocturnos de los distintos barrios de la capital. Por supuesto, allí afluía las personas, es decir, personas de Estados Unidos que residían en la isla y algunos cubanos de la clase pudiente, de la gente de dinero de aquella época. Sobre todo en Centro Habana, en Miramar, en Playa y en Marianao, bueno, se acercaban a las playas y allí también hacían sus diferentes shows esta agrupación. Pero no fue hasta el año 1938 cuando un grupo de jóvenes de la época se reúne de esas locuras que suceden a veces y les da por tratar de renovar con introduciendo algunos instrumentos musicales y demás, renovar el tema jazz, es decir, para cubanizarlo un poco. Y lo logran, y es la orquesta que estábamos escuchando ese momento con Tito Gómez al frente. En esa etapa todavía no estaba Tito Gómez, pero es cuando surge la llamada entonces La Habana Riverside. Esta, sí, La Habana Riverside. En esos primeros tiempos, ya después desaparece el nombre de La Habana y se queda solo la orquesta Riverside, una vez que llega Tito Gómez y por ahí empieza esta emblemática carrera. Bueno, en aquella etapa pues se presentaron, por ejemplo, en Tropicana, en el Parisien, la CMQ, que era la radio y televisión por excelencia de la época en Cuba, amén de que habían otros medios. Y pero bueno, aquí es donde se enmarca a partir de la década del 40 y 50. Ese fue la década de esplendor de la Riverside. Comienzan a hacer giras por diferentes países, sobre todo por América en lo fundamental, y se hace acompañar de grandes figuras de la época como Miguelito Valdés, Mercedita Valdés, este gran bolerista que fue Orlando Vallejo, porque a pesar de que hacían jazz, jazz muy bien cubanizado, pero dime. Era una característica de la época, ¿no? La versatilidad de aquellos, claro, artistas, claro. Lo hacían todo. Lo hacían todo, entonces se introduce el bolero, la canción, la guaracha, el mambo, pero siempre sin perder la esencia por la que surge esta llamada jazz band cubana, que fue la Riverside. Lamentablemente, en la década de los 90 aparece el llamado periodo especial en Cuba y se disuelve esta agrupación. Dije lamentablemente porque desaparece. Sin embargo, aquí nace entonces otra agrupación cubana, que fue la Buenavista Social Club. Un proyecto, gran proyecto, que popularizó, puso en el contexto internacional a la música tradicional cubana, de alguna forma, esos sonidos, sí. Trascendieron. Y quisieron rescatar también el tema de el jazz afrocubano, y lo lograron con estas voces emblemáticas de Cuba, por ejemplo, Mara Portuondo, entre muchos otros, algunos de los que ya mencionaba yo ahorita aquí. Pero bueno, transcurre la década esta de los 90, periodo especial, Y ya el otro día yo lo mencionaba, estaba el maestro Bebo Valdés, por ejemplo, que ya desde sus etapas, amén de que hacía otro género, pues empezó a trabajar lo que es el jazz afrocubano y su descendencia. Por ejemplo, Chucho Valdés, que hasta nuestros días, con diferentes nominaciones y premios Grammy, entre otros, con el jazz. Aquí hay que hablar de la figura, por ejemplo, de Bobby Carcassé. Bobby Carcassé es otro de los grandes en el tema jazz en Cuba. Todavía ya Bobby debe andar cerca de los 70 y más en sus años. Sin embargo, cuando va al escenario, sí, es todo un joven cuando lo llena esta música, este jazz, y también lo hace a gusto. Hay personas jóvenes que han ido incursionando, porque el jazz en Cuba, amén de que se ha ido revolucionando, ha ido también estando en la aceptación popular. Cuando hablo de la aceptación popular, es de la juventud de hoy en nuestro país. Y ahí está el Festival Jazz Plaza y otros eventos de jazz que se realizan en diferentes provincias también de Cuba. Así, más o menos, grosso modo, es el tema jazz en nuestra isla. Pudiéramos hablar mucho más, pero quería hacer énfasis a cómo surge. Déjame ver si consigo algo de Bobby para que la gente escuche, para compartir, porque, hombre, desde el contexto internacional, es decir, desde fuera, en lo que tiene que ver con el jazz, que ha partido de Cuba, tenemos como referencia indudablemente a Chucho Valdés, tenemos pero no hace falta quizás conocer de pronto muchos artistas que no han logrado sobresalir a nivel internacional, y ese es precisamente uno de los objetivos de este capítulo de música cubana aquí en el Café Mañanero. Y claro que sí, que lo vamos a conseguir. Déjame decirte algo rapidito. Con el maestro Chucho Valdés hay algo. Chucho, amén de que... Bueno, Bebo también, por supuesto. No, Bebo fue la cuna. De ahí sale Chucho. Sí, sí. Pero bueno, decirte que Chucho, en sus inicios, amén de ser un excelente pianista, fue el pianista y director de la orquesta Irakere en Cuba durante muchos años. Ya después esta orquesta desaparece con los años, pero muchos años una agrupación que tuvo preferencia en mi país, en Cuba. Sin embargo, a la par, Chucho comienza a incursionar en el jazz, primero en el piano como solista, y después va creando esta gama de grandes talentos que los va uniendo él y logra hacer una excelente agrupación jazz-fan que perdura hasta nuestros días, liderándola Chucho. Y así fue llevando a la par las dos agrupaciones hasta que se dedica netamente al jazz, un jazz ya totalmente cubanizado. Y creo que esto es parte de lo que le ha merecido este reconocimiento a escala internacional en este tipo de género musical, por así llamarlo. Bueno, pues luego también habrá que hacerle el merecido capítulo a Paquito de Rivera, otra de las grandes referencias. Es que son muchos, si hoy vamos a mencionar el Café Mañanero, creo que hay que dedicarlo al jazz y no nos va a alcanzar la mañana del viernes para hacerlo. Cuba es un país rico en ritmos musicales, acércate un poquito más. En ritmos musicales, en esos talentos que han hecho maravilla a lo largo de los años y que no se ha quedado en Cuba. Cuba sí influyó mucho a raíz del son, por ejemplo, con el tema este de la salsa puertorriqueña. Sin embargo, la salsa, yo digo que surge a raíz de fusionar ritmo con el son cubano, tomándolo como referencia, y de ahí fue el armazón, la estructura de la salsa. Claro que sí, bien, y por eso te digo, de Cuba, si vamos a hablar del son, de su baile nacional, que es el cha-cha-cha, el danzón, que dije, después del danzón surge el cha-cha-cha. Déjanos, Reinel, apreciar un poquito esta obra. Sí, cómo no. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. ¿Cómo fue? Es, me remontas ahora a escuchar desde mi etapa de infancia, por ejemplo, al gran maestro Benny Moré, con su estilo muy peculiar. Imagínate, una persona que nunca estudió música, sin embargo su voz era todo melodía. Y este tema, ¿cómo fue?, lo hizo sonar en diferentes plazas, dentro y fuera de Cuba. El maestro, el bárbaro del ritmo, el gran Maximiliano Bartolomé Moré, Benny Moré, como se le conoce en el mundo del arte. Benny Moré también, con su orquesta. Mira, ahora que estamos aquí, déjame decirte que Benny Moré hizo su jazz también amén de que era un excelente sonero, pero esto lo logra cuando se traslada a México, allí unido también al maestro Damaso Pérez Prado, sí, el creador del mambo, que el mambo es otra historia que después podemos... ya habrá tiempo. Déjame apreciar también la obra, hombre, de Bebo Valdés. Tengo entendido que por aquí tenemos una canción donde toca el piano junto a Chucho, padre e hijo. Mira qué bien. Esas manos volaban por encima de las teclas del piano. Impresionante. Así mismo. Bueno, pues así estamos en el Café Mañanero dando cuenta hoy de el jazz. Made in Cuba. El jazz cubano. Usted sabe que cada vez que yo tengo la oportunidad, y más que lo hago fuera de mi país, hablar de la música cubana, de sus músicos, de su cultura como tal, esto me hasta me rejuvenece un poco. Sí. Porque lo vivo, lo siento, y durante tantos años, más de 25 años, los medios de difusión en Cuba, lo hice. Y hoy llevarlo a una emisora totalmente latina, fuera de mi país, creo que esto para mí resulta también de gran valía. Y eso se lo debo a Latino 107.9 FM y a ti, Jorge. Es un placer, Rainel. Segmento de música aquí en el Café Mañanero. Rainel, el próximo viernes más acerca de la música cubana. Claro, evidentemente sí, tendremos que hacer muchos especiales, pero hoy creo que hemos tenido un abrebocas, como dicen las abuelas, muy suficiente. Claro que sí. Es que ese Café Mañanero inspira a hablar de música. Qué bonito, en este viernes, aquí en el Café Mañanero de Latinos FM, Rainel Ávila, que nos trae la historia de la música cubana. Gracias entonces, Jorge, y aquí nos volveremos a encontrar muy pronto, muy prontito. Para una breve pausa y ya volvemos con el personaje del día. Igualmente, Rance Lavanda nos trae noticias del mundo del espectáculo y, como no, la información deportiva. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Restaurante Patacón Tostao. Ahora con servicio a domicilio y de recogida. 963-225-277. Variedad de patacones, platos colombianos, platos combinados, comidas rápidas, pan de bonos, empanadas y jugos naturales. Visita nuestra carta en patacontostao.es y haz tu pedido. 963-225-277, calle Albacete 21, Valencia. Papas rellenas, empanadas argentinas, arepas. ¿Qué haces, Mari Carmen? La lista de todo lo que compraré hoy en Central Rico Latin Foods. Pues anota para mí salteñas, baleadas hondureñas, pupusas del Salvador. Ah, y también tequeños gigantes, cachapas y las 7 variedades de empanadas venezolanas. ¡Lo quiero todo! Central Rico Latin Food, el rico sabor de las calles latinas en Valencia. 10 países latinos servidos en una sola mesa. Abierto todos los días, domingos y festivos de 8 a 15 horas. Frente al Mercado Central. Síguenos en Instagram, @centralrico. Sorpresa Valencia tiene para ti el desayuno sorpresa que tanto te gusta ver en la mesa. Si deseas enamorarle cada día un poco más, no es necesaria una fecha especial. Pequeños gestos marcan una gran diferencia. Juntos haremos que los cumpleaños, aniversario, decoración o regalo sean increíbles. Si el ánimo de alguien deseas levantar, un desayuno sorpresa deberías llevar. El ingrediente secreto es el amor. Somos Sorpresa Valencia en Instagram. WhatsApp 661-769-965. México. Los pan de bonos, empanadas y arepas con todo, entre otras delicias, no te pueden faltar. Por eso, Don Arepo ofrece a domicilio toda su gastronomía. Además, recogida en el local, panadería, menú diario, pide lo que quieras. De 9 de la mañana a 9 de la noche, 960-177-925. WhatsApp 632-335-737. Calle Escultor Vicente Rodilla, número 5, Metro Patraix. Recuerda, comer bien es salud. ¿Dónde? El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Aquí está efectivamente el entretenimiento por cuenta de Rance La Bata, que todos los días nos pone al tanto de las noticias del mundo del espectáculo. Rancel, muy buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Feliz viernes. Lamentablemente, el COVID-19 le arrebató la vida al icono de la música house, Paul Johnson. De acuerdo con People en Español, el reconocido productor, que se encontraba ingresado en el hospital donde batallaba por su vida desde hace semanas, falleció este pasado miércoles 4 de agosto debido a complicaciones derivadas del coronavirus. El artista de Chicago, reconocido como uno de los más influyentes de este género, llevaba semanas hospitalizado y combatiendo contra esta terrible enfermedad. Desde el Café Mañanero, nuestro más sincero pésame a los familiares y allegados al artista. Amigos del Café Mañanero, bienvenidos al segmento de farándula y entretenimiento, porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. La cantante barbadense Rihanna, la artista musical femenina más rica del mundo, sí, como lo oyen, ha entrado en la lista del 1000 millonarios de la revista Forbes gracias a sus negocios de moda y belleza. Pongan atención, con un patrimonio estimado en 1.700 millones de dólares. ¡Toma ya todo el dinero del mundo! Con un artículo dedicado a la empresaria de 33 añitos, la publicación informó este pasado miércoles que Rihanna, además, tiene la segunda mayor fortuna global entre las mujeres dedicadas al entretenimiento, esto por detrás de la presentadora estadounidense Oprah Winfrey. Falta todavía, Jorge, no he terminado. Aguanta. Robin Rihanna Fenty, su nombre real, por cierto, ha engrosado su cartera considerablemente desde que fue considerada la cantante más rica del mundo en 2019. En su mayor parte por las ganancias de su empresa de belleza, en la que posee el 50% del capital. Unos 1.400 millones de su patrimonio corresponden al valor de Fenty Beauty. Otros 270 millones son atribuidos a su firma de lencería Savage for Fenty y el resto a sus ingresos como estrella musical y actriz. La revista además destaca a Rihanna como la empresaria de belleza que ha tenido más éxitos utilizando sus redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores para impulsar sus negocios. Atentos amantes del merengue, porque la Cámara de Diputados aprobó en su sesión de este pasado miércoles el proyecto de resolución que solicita al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, la creación del Museo Nacional del Merengue Dominicano Johnny Ventura. Oye, qué rico, mami. Este museo serviría para recopilar y conservar la historia del merengue dominicano, donde se recoja el nacimiento, desarrollo y evolución del mismo. La iniciativa fue introducida por el vocero del partido Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado, y firmada por los 25 diputados de esa organización partidaria. Enhorabuena a los fanáticos del caballo mayor, Johnny Ventura, que sigue siendo el único negro que botaba miel por los poros. Un cantante con mucho swing y mucho estilo, como los amigos que visitan la barbería El Chamo Barbershop en la avenida de María Ross número 2 en Burjasot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre. Atención, Burjasot Godella, línea 1, amarilla. Allí te espera Andrés El Chamo, con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo y un equipo de profesionales. Recuerden buscarles también en las redes sociales como @elchamobarbershop, porque ellos sí que saben de todos los estilos. Mathieu para ellas y también para él, ¿por qué no decirlo? El Real, el verdadero centro de belleza integral, con 3 sucursales en la Comunidad Valenciana. Benicalap, Valencia, Fuente San Luis 46 y también aquí en Torre Fiel, a pocos pasos de la parada del tranvía Tozal del Rey, línea 6, en la calle Pedro Cabanes, número 5. Allí te esperan los profesionales de Mathieu con servicios de pestañas. Tenemos también dermabrasión, tenemos también dermapen. Tenemos limpieza facial, hidratación, cuidado del cabello, tenemos pedicura, manicura y todos los servicios en cuanto a belleza y cuidado del cuerpo, de la piel y sobre todo del cabello, ahora que la humedad ha aumentado más y más a lo largo del verano. Mathieu también en las redes sociales como arroba Mathieu con H intercalada, repito, arroba Mathieu oficial Valencia, todo pegado, todo juntito, arroba Mathieu oficial Valencia, porque ellos sí que saben de belleza, porque son el Real, el verdadero centro de belleza integral. Y nosotros somos el imperio de la información, del entretenimiento, de la actualidad. Por eso te invitamos a seguirnos en Instagram como arroba el café con Jorge Rivera. Sean felices, bendiciones, besos, abrazos y sobre todo mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho amor. Atentos, prudencia este fin de semana. Será hasta el lunes. Gracias a Rance Lavata. Las noticias del mundo del espectáculo. Decirle que estamos también a nombre del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es el sitio donde vamos a disfrutar gastronomía de Brasil y de Ecuador en un solo lugar. Recuerda, restaurante Yacaré. Dispone de un salón amplio, grande, con capacidad para 140 personas, además comedor privado y una magnífica terraza. Restaurante Yacaré, más información en restauranteyacaré.es. Información sobre la carta y también sobre el servicio en general, también para hacer reservas. Restaurante Yacaré. 107.9. Yo no tengo para darte ni un beso, beso. Ay, Dios mío, con lo mío. Donde suenan todos tus éxitos. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlo Angulo nos trae esta hora el personaje del día. El personaje del día, nos encontramos con el nombre del futbolista argentino Lionel Messi y de cómo este se enteró que estaba fuera del Barcelona. En la hoja de ruta del astro argentino estaba por firmar de 2 a 3 años con el club blaugrana antes de mudarse definitivamente a los Estados Unidos. Fue el primer sorprendido con el giro inesperado que dio esta novela luego de que el Barcelona anunciase que Lionel Messi no continuaría en sus filas para la próxima temporada. La noticia impactó a nivel mundial, pero sorprendió en especial al mismo Lionel Messi, quien viene de ganar la Copa América y en su cabeza estaba la avanzada idea de continuar por lo menos, al menos 2 temporadas más en el Barcelona antes de irse a jugar definitivamente en el Inter de Miami, por lo que no le inquietó quedar como agente libre, ni tampoco lo que le estaba estableciendo su agente, Jorge, su padre, que lo frenaba con la oficialización de que la auditoría, bajo la que se encontraba el Barcelona, el club afrontaba una crisis financiera desde hace tiempo y esto producía que no pudieran firmar por los momentos dicho acuerdo. Pero según se pudo averiguar, el mismo Lionel Messi se enteró el día de ayer de toda la situación en una reunión en la que le advirtieron que si bien el Barcelona se fue desligando de jugadores para poder ajustar los números y hacerle lugar a un nuevo contrato, los movimientos no fueron lo suficientes y es por ello que el club tuvo que tomar la dura medida de no contar con el astro para próximas temporadas, dejando así el futuro de Messi por los momentos de forma incierta, ya que contaba mantenerse por lo menos hasta el Mundial de Qatar en una competición que lo mantuviera a un nivel alto antes de irse a jugar a los Estados Unidos. Por los momentos son puras especulaciones con respecto a cuál será el futuro de Lionel Messi, mientras que entre las ofertas del Manchester City y el Paris Saint-Germain suena como las posibles posibilidades más reales y tangibles para el jugador de la selección argentina. Gracias, Carlos Angulo, con el personaje del día. Leo Messi, indudablemente, todas las portadas, incluso más allá del fútbol, más allá de lo deportivo. Ya viene precisamente la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Aquí está la información deportiva, efectivamente, en el Café Mañanero Latino Deportes. Y la presentamos a nombre de Brasas y Calderos, restaurante en la avenida Alfaguir número 7. Es el sitio donde vamos a disfrutar gastronomía mediterránea, empezando, por ejemplo, con una paella y muchos arroces más, pero también carnes a la brasa. Brasas y Calderos dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas para celebrar o todo lo que vayas a celebrar. Brasas y Calderos es el sitio perfecto, te ayuda a confeccionar el menú a tu gusto, la decoración, los quinceañeros, por ejemplo, ahí en Brasas y Calderos. Recuerda, Avenida Alfaguir número 7, cerca al Estadio Ciudad de Valencia, el Estadio del Levante. Entramos en materia. Efectivamente, la actualidad viene eclipsada por la salida de Leo Messi en el FC Barcelona, aunque no ha debido sorprendernos porque desde hace mucho rato se viene hablando de esta posibilidad. Incluso el año pasado, si hacemos memoria, luego de que se jugara la Champions, recordemos, en Lisboa, Leo Messi tenía previsto marcharse. Lo que no está claro todavía es a dónde se iba a marchar. Y esa sigue siendo la gran pregunta, el gran interrogante. ¿Dónde estará el futuro de Lionel Messi? Porque bueno, ahora mismo se reparten culpas, que si ha sido la Liga, que no acepta un fondo de inversión, que si ha sido lo otro. Javier Tebas lógicamente se defiende. Cuando hablamos de Javier Tebas, hablamos del presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Es un tema del que se ha hablado mucho y se va a seguir hablando. Pero lo cierto es que hoy los hinchas del Barcelona amanecen dolidos, como si hubiesen perdido la Champions, como si hubiesen perdido la Liga en el último minuto. No es un día cualquiera para los seguidores del Barcelona. Debo decirles que más allá de Leo Messi, hay vida. Tienen que afrontarlo. De hecho, Puyol decía en las redes sociales, Visca, ¿no? Viva el Barça. Visca es en catalán. Bueno, querían decir que el Barcelona tiene que continuar. Se tiene que reponer esta baja. Si no se puede, no se puede. ¿Qué vamos a hacer? Leo Messi sigue teniendo una cláusula muy alta y no se la va a bajar, porque incluso luego de ganar el título con la selección argentina, sube su caché. Y afrontar la ficha de Lionel Messi no es cosa fácil. El mercado, la economía en general, se ha resentido con esta pandemia y es difícil hacerse con fichajes tan costosos como el de Leo Messi. Entonces, resignación para el Barcelona. Ya verán que hay vida más allá de Lionel Messi. Leo Messi hizo una carrera brillante en el Barcelona, cosechando la mayoría de sus títulos que tiene en su palmarés. Porque con la selección solamente tiene el que acaba de lograr con la Copa América. Estoy hablando de la absoluta, ya no hablemos de, evidentemente, de la sub-20, ¿no? Con la absoluta solamente tiene la Copa América, por lo tanto todas sus glorias están con el Barcelona. La pregunta que nos hacemos es si Leo Messi logrará continuar con este éxito en otro club. Y si el Barcelona, cuyo juego, cuyo fútbol giró en torno a Leo Messi en las últimas dos décadas, logrará reponerse a esta gran salida, a este adiós. Son los grandes interrogantes que tenemos entonces en este sentido. Y más allá de Leo Messi, también tenemos otras noticias aquí, en Latino Deportes. Por supuesto, están los Juegos Olímpicos, que siguen ofreciéndonos alegrías. Ayer 2 medallas de oro para la delegación española. De manera que Adolfo Jiménez del Río, vamos a entrar en detalles. Los hechos más relevantes de la jornada de ayer en los Juegos Olímpicos. En la jornada de ayer de los Juegos Olímpicos de Tokio, tuvimos 7 hechos relevantes. Entre ellos, el primero, el que hizo llorar a toda la delegación de karate española. Y es que la karateca Sandra Sánchez, de 39 años, logró alcanzar el oro de manera espectacular. Sus katas fueron perfectas. Espectacular la presentación de una karateca que parecía que a los 39 años no iba a llegar a tener la fortaleza para este enfrentamiento ante la japonesa, el país donde nació el karate. Pero Sandra Sánchez, que supo retirarse durante una época de su vida para dedicarse a cuidar a su madre, ha regresado con todo y está demostrando que en esta disciplina es la mejor del mundo en estos momentos. Llanto por parte de Sandra y de sus más personas más cercanas, y quizá de muchos aficionados que pudimos verla, que con tanto sentimiento expresaba la satisfacción de alegría y felicidad al haber alcanzado este oro para España. Pero España también ha tenido una inmensa satisfacción en el waterpolo femenino, porque al vencer a Hungría 8-6, ya está en la gran final contra Estados Unidos el próximo sábado. Y en balonmano, desafortunadamente, ahí sí, la poderosa España masculina no pudo con Dinamarca y cayó 23-27 y se despide con llanto de esta competición a la que aspiraban a alcanzar una medalla de oro. Y el italiano Massimo Stanno demostró que era el mejor en la marcha por encima de los chinos y los japoneses y logró el oro para Italia. Y el oro también de español en la escalada con Alberto Guinés hizo temblar a todos los españoles, porque un chico de solo 18 años y en la primera vez que se presenta esta competición en los Juegos Olímpicos ha alcanzado el oro, la máxima consagración a una edad tan temprana y que quizá le da la opción de un futuro muy promisorio. Recordemos su nombre, Alberto Guinés. Pero quizás uno de los mensajes más humildes que vimos en las competiciones de atletismo en el día de ayer nos la dio el colombiano Anthony Zambrano, que con orgullo supo sacar adelante su participación en los 400 metros lisos y alcanzar la medalla de plata. Y es que a sus 23 años, la primera idea que va a tener o que tiene de invertir sus 133 millones de pesos que le entregará el Estado colombiano, más 50 millones que le ofreció ya el empresario barranquillero Cristian Daez, será para comprarle una casa a su madre. Pero tenemos también un récord mundial del canadiense en decatlón, quizá una o la disciplina más difícil y más dura de todas las competiciones de los Juegos Olímpicos. 10 deportes en una sola persona, y eso lo alcanzó el canadiense Damien Warner con récord mundial y olímpico de 9.018 puntos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con esa información. Bueno, pues miramos entonces cómo están las cosas en lo que tiene que ver con el cuadro de medallería, que más o menos nos dice cómo pinta el panorama ya de cara al título, porque estamos ante la penúltima jornada. Los Juegos Olímpicos finalizan el domingo. Atención al cuadro de medallería. Primer lugar para China con 34 medallas de oro, 24 de plata y 16 de bronce, para un total de 74. Segundo lugar para los Estados Unidos con 30 medallas de oro, 35 de plata, para un total de, 27 de bronce, para un total de 92. Es la delegación que más medallas ha cosechado hasta el momento. Tercer puesto para Japón con 22 medallas de oro, 10 de plata y 15 de bronce, total 47. Cuarto, Australia con 17 de oro, 6 de plata, 20 de bronce, en total 43. Sexto lugar para Gran Bretaña con 16 de oro, 18 de plata y 18 de bronce para un total de 52. Luego sigue Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Nueva Zelanda, República Checa y el primer país latinoamericano es Cuba con 6 medallas de oro, 3 de plata y 4 de bronce para un total de 13. Sí, señor, lo hemos venido destacando aquí en el Café Mañanero. Todos los días en Latino Deportes recogemos declaraciones en la medida que también nos lo facilite la delegación cubana, porque en esto juega un rol muy importante el equipo de prensa, ¿no? Y la verdad es que celebramos, vivimos, nos emocionamos con las medallas que logra Cuba, como también las logra Brasil, que aparece en el segundo lugar en cuanto al apartado latinoamericano con 4 medallas de oro, 4 de plata y 8 de bronce para un total de 16. Y luego vamos encontrando, por ejemplo, a España, que tiene 3 medallas de oro, 4 de plata y 5 de bronce. Debo decir que la cosecha para España seguramente se va a incrementar, ¿eh? Hay títulos por disputar. Nos espera el Super Sábado. Super Sábado para España. Pero siguiendo con el medallero latinoamericano, luego vamos a encontrar a Ecuador, que ya saben, obtuvo 2 medallas de oro, 1 de plata, para un total de 3. Luego encontramos a Venezuela con 1 medalla de oro, 3 de plata, para un total de 4. Y así hasta llegar a... Vamos a encontrar también a Colombia, Puerto Rico ante con 1 medalla de oro, ¿sí? 0 de plata, bueno, es en total. Y luego Colombia, que tiene 3 medallas de plata y 1 de bronce para un total de 4. Y luego, bueno, Argentina tiene 1 medalla de bronce. Está buscando a México. A ver si me salté a México, porque México tiene también tiene alguna medalla. Bueno, me perdonan en particular los mexicanos. Sí. Pero no lo encuentro aquí en mi medallero. Se me cayó México, pero bueno. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Bueno, en lo que tiene que ver con la Vuelta a Burgos, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, yo sé que es difícil dejar las cosas así, ¿no? La Vuelta a Burgos continúa en el día de hoy. Estaremos haciendo un seguimiento especial y el resumen completo el próximo lunes. Que tengan un feliz fin de semana. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Rancel Labata, Reynel Ávila y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Ya se los dije. ¡Feliz fin de semana! La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. José Luis Dávila, la nueva voz del despecho. Después de su éxito Soy para ti, nos presenta Nací para quererte. Todos saben lo mucho que te amo. Por tus ojos solo ven mis ojos. Sigue a José Luis Dávila en Spotify, Instagram y YouTube. Nací para quererte. El nuevo éxito de José Luis Dávila. No me resisto a tu encanto. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-118014 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. ¿Vas a hacer un viaje y quieres no preocuparte de nada?

esto. ¿Cómo se reía esa mina cuando vos repetías y repetías y repetías? ¿Yo repetía? ¿Te repetía qué? Soy macho Nessa. Prepárate a disfrutar de una mañana con M de Mujer. M de Mujer. Con Ruby Lara, por Latinos FM. Con M de Mujer. ¿Viste? La revista radial hecha a tu medida. En Latinos FM 107.9.